Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 27 de octubre de 2025 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda en el 91.4 de la FM y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas, en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis escuchar la banda sonora. Para oírla tenéis que reproducir en la web de radiorosco.contrabanda.org. Podéis visitar nuestras redes sociales y también podéis llamar para intervenir en directo al 641 38 67 68 o enviar mensajes o llamar al 641 38 67 68. Bueno, empezamos el programa de hoy. Tenemos aquí enfrente al señor Juan Ramiro. Buenas tardes, Ramiro. ¿Qué tal? Buena tarde, gente rosquera. Buena tarde. Tenemos aquí a Javi Domingo. Buena tarde. Lo bueno que tienen los lunes, lo único bueno es que Rayo Rosco. Buena tarde. Tenemos aquí a Isaac. Buena tarde, Isaac Bonet, ¿qué tal? Buena tarde a tothom. Y Francesco también está por aquí. Buena tarde. Y Josema, yo soy Josema y estoy aquí tocando los botones y las teclas. Ya habéis visto que el micro ya no ha empezado un poquito mal. Bueno, y hoy pues nada, tenemos temas, procuramos tocar los temas más recientes y hoy os queremos explicar un poco cómo fue la última, cuando dejen de tocarme los micros, que si no, no me oigo ni por los auriculares. ¿Está todo bien o qué? ¿Sí? Lo tengo todo torcido. Vale. Pues bueno, ya digo, la última comisión de explotación que tuvimos el pasado miércoles, creo que fue el día 22, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí, me parece que sí. Sí, no, bueno, no sé, el día 22 creo que fue. La comisión de explotación. Luego también, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, haremos un recordatorio que dentro de poco se cumple un año de la DANA. Luego también hablaros de el pleno del comité de metro que hubo este pasado jueves, creo que fue bastante relevante también, porque hubo bastante conexión con el comité de metro de bus para hacer un comunicado conjunto sobre, sobre los temas. En la misma línea. En la misma línea, digamos. Diferente, pero en la misma línea. Ahí está. Y nada, pues no sé, yo creo que vamos a empezar sobre todo, estaba pensando hoy que siempre ponemos una canción al empezar el programa, que procuramos ponerla lo más completa posible y habría que explicar un poco de dónde viene esta canción, porque no la ponemos por nada. Procuramos mantenerla por alguna razón, ¿verdad, Ramiro? Bueno, la canción es una canción de un grupo que se llama Los Mojinos Escocíos, que es una canción que realmente nos ha servido en un montón de convocatorias de huelga. Está claro cuál es el mensaje: mi jefe es un cabrón. Más clarito no se puede decir, y también la hemos conservado a lo largo de casi los 20 años de programa, bueno, desde este empezó Radio Rosco en el año 2005, estamos en 2025, gracias a sobre todo al compañero que la puso, que fue Carlos Mosquera, que era un compañero de autobuses muy querido por la plantilla, no solo porque también hacía este programa durante años de Radio Rosco, sino por su capacidad de plasmar en unos dibujos fantásticos y muy ácidos lo que sucedía a diario dentro de autobuses de TMB. La actualidad busera, exacto. Entonces, el compañero decidió ponerlo. Mi jefe es un cabrón, que además también la hemos exportado a conflictos de otras empresas, y la gente cuando lo oye, la verdad es que se motiva muchísimo. Y hemos mantenido todos estos años esta canción, sobre todo por el cariño que aún con el paso del tiempo nos une al Carlos Mosquera y a toda su familia. Es un compañero que, vuelvo a repetir, trabajó con nosotros y nosotras de conductor de autobús, que fue uno de los que llevó durante un tiempo este programa de radio, Radio Rosco, que falleció hace un tiempo y que nosotros y nosotras, como agradecimiento y en memoria, pues seguimos manteniendo esta sintonía del programa. Y si me permites decirlo, Ramiro, yo entiendo que si a alguien le molesta, será porque se siente aludido, porque aquel que no se siente aludido no tiene por qué molestarle nada. Bueno, yo realmente en este sentido me importa tres pepinos si se molesta a alguien o no. Es una canción que, como hay muchas, que además yo creo que tienen la motivación de que refleja mucho nuestro modus operandi de trabajo, ¿no? Y que realmente la gente ha hecho suya en la movilización que nos llevó a conseguir los dos días de descanso. Era una canción que la poníamos en todas las manifestaciones que había, y yo creo que aún siendo del año 2002 es una canción que es de plena actualidad, ¿no? Entonces, yo creo que el humor, la crítica y la libertad de expresión están por encima de pequeñas tonterías. Sí, sí, total, como dice, alguien se siente aludido o alguien le molesta, pues eso, bueno, y continuaremos igualmente. ¿Quién se pica? Ponerlo, sinceramente, por eso es una radio libre para expresar lo que nosotros pues, que los otros queramos. ¿No? Palabra, ya me encargaré yo de buscar. Sí, sí, me tienes que dejar claro, Javi, si quieres sí hablar, si te quieres dirigir a alguien o no, porque si no te abro el micro y no te acercas, nadie te va a oír. Me tienes vetado todavía. Ahora sí, ¿ves? Me tienes vetado. No, lo que pasa es que te vas a la otra punta a hablar. Pero si estoy pegado al micro. Ahora sí, claro, porque te hemos llamado la atención. Pero que ya me encargaré yo de buscar una canción. Es un espíritu libre, no quiere ni micros ni nada, no le hace falta nada. Yo voy a mi rollo. Ahí está. Bueno, mira eso. Que ya me encargaré yo de buscar una canción para los jefes. con vale, cariño. Vale. Bueno, es que quien empiece, eso, quien ponga la radio a las 6 de la tarde y oiga esta canción, si no le gusta ya desconecta y ya está. Si es que se siente aludido. Pues si em permets, parlant d'aquesta cançó i de l'adjectiu que estaven dient, a mi em sembla una autèntica cabodonada, que em sembla que no és cap insult, sinó una cabodonada, que directius de l'empresa decideixin mantenir acords que tenim ja oficialitzats en actes de paritària, on, per exemple, tenim clarament resolts els temes dels permisos retribuïts per ingressos hospitalaris, per hospitalització i enfermetats greus de familiars, i de cop i volta, recentment, que ho vam comentar, l'empresa decideixi després de 2 anys unilateralment canviar els criteris. Això ara mateix està parat, per la petició que he fet tant Bus com Metro. Sí, no sabem fins a quan, em sembla, si permets l'expressió, que és una cabdonada intentar treure aquests drets quan tenim pactat a paritària des de fa més de 2 anys, que en aquests casos sempre és com a mínim un total de 5 dies laborables, un dia més fora de la província i 2 dies més fora de la comunitat. Amb la qual com diu la cançó, en aquest cas, pues, si algú es dona per al·ludit, doncs que s'hi doni. Per mi em sembla una cabdonada treure això, i en l'aplicació i l'excusa de l'empresa de que hi ha alguna sentència en cassació, i en el nostre cas ho tenim ben tancat, ben escrit, amb una paritària que té rang de conveni, i en contra se li dona a l'empresa altres sentències en cassació, com per exemple l'aplicació del Real Decret 2001 del 83, que està derogat, però que hi va haver una disposició degoratòria única en què s'establia que quan excepcionalment per raons tècniques i organitzatives no es pogués disfrutar d'un dia festiu, un dia festa corresponent, l'empresa està obligada a pagar al treballador, a més dels salaris corresponents de la setmana, dels que es corresponen mensualment, a l'import de les hores treballades aquest dia festiu amb un increment d'un 70% com a mínim, d'un 75% com a mínim, a no ser que posi un descans compensatori. Nosaltres aquí, els treballadors d'autobús de Barcelona, doncs tenim que els 2 primers dies de festa oficial que està ballant es generen un dia, però aquells que ens treballen, per exemple, 7 o més, o els que siguin, els altres no dona cap descans compensatori ni paga el 75% que hauria de pagar. Llavors, em sembla que seria una cabdonada que l'empresa, sabent-ho, doncs no ho apliqués a cada un dels treballadors que ens ho ha deixat d'aplicar durant anys i anys, i ara ja ho sap i no té cap excusa, perquè segurament ho sabia però no ho assenyalava, no, sí, com sí, tantes altres coses aquí hem anat traient. Bueno, si me permites hacer un poco de esta historieta al final de eso de los permisos retribuidos, de la licencia, ¿no?, que llamamos aquí. Bueno, viene todo de lo mismo, ¿no?, de una obsesión que hay por parte de la acción del absentismo, que recuerdo que no sabemos ni, bueno, o tampoco nos informa de cómo lo calcula, ¿no?, de lo que ponen dentro, lo que ponen fuera. Porque para ellos, absentismo es todo. La persona que no va a trabajar en su día de trabajo, pero claro, luego las estadísticas también se pueden inflar o se pueden, digamos, manipular o se pueden, digamos, poner de parte del que le interese, ¿no? En ese caso la dirección evidentemente tiene interés hacer ver que hay un gran absentismo, pero bueno, yo creo que tenemos el absentismo como tiene toda administración pública, ni más ni menos, y la que son los días que cómo se calcula en eso no lo tenemos bien claro porque nunca lo explicaron con detalle, ¿no? No sé si me puede corregir Isaac, pero es así realmente. Bueno, aquí la sentimos es la persona que no viene a trabajar, pero una cosa que sea de incapacidad temporal, digamos, para su trabajo habitual, que es una, digamos, una enfermedad por accidente de trabajo, puede ser por otra causa, ¿no? La persona que ya tiene, por ejemplo, una licencia retribuida, ¿eso lo considera más absentismo o no? Francesco, jo ho resumiria de la següent manera. L'absentisme, com a tal, és quan una persona, sense cap justificació, decideix no anar a treballar. I llavors això és absentisme, ¿vale? Bueno, justificació o perquè si ho decideix, per exemple, hi ha permisos no retribuïts que es podrien arribar a considerar un absentisme, però està acordat amb la part social. Però, per exemple, permisos retribuïts que estan a l'estatut dels treballadors, gent que té una justificació per no treballar perquè està en situació d'incapacitat temporal, perquè s'ha trencat un braç, perquè té un esguins, està justificat i no es pot considerar com a tal absentisme. Evidentment, l'empresa sí, juega con juga eso, amb les dades, però podem comprendre perfectament que un treballador, i en aquest cas el majoritari que aquí a l'empresa, treballadors de conducció que porten un autobús amb, diàriament amb mils de persones, doncs evidentment no pot anar a treballar amb un esguins a la mà, ni pot anar a treballar amb febre, si no pot girar el coll, etcètera, ni si té un esguins al peu perquè té que apretar el freno o l'accelerador. Cosa que ens seria completament entendible, com sempre faig les comparatives, doncs, si algú puja en un avió, doncs, tots entenien perfectament que si el pilot té un esguins al canell, doncs, no puja de portar aquell avió, o si, sí, no, o si està amb 40 de febre, vull dir, és lògic. Sí, no, y por último, si acabo esto, lo que también me sorprende es que se va hacia, digamos, por parte del mismo gobierno español, que los políticos les gusta mucho salir en la rueda de prensa y diciendo que ahora, por ejemplo, van a poner, si, bueno, hoy el nuevo permiso eso de fallecimiento de un familiar, que lo van a ampliar a 10 días, etcétera, etcétera. Todo esto se va en dirección yo creo, de donde se tiene que ir, a la dirección de que la gente tiene que tener su tiempo, cuando ocurre en unos acontecimientos no previstos en la vida y donde se requiere la presencia del trabajador, de la trabajadora en su vida personal, en su familia, es lógico que se den este tipo de permiso. Y por un lado, los políticos salen, que son al final del mismo partido, mientras aquí en TMB lo hacemos al revés. Aquí vamos a buscar una restricción de los derechos, siempre en nombre del asentismo. En lugar de ampliar los derechos, lo que queremos echarlo para atrás como dirección. Y eso es un poquito curioso. Y además son de la misma onda política. Bueno, ahora veremos lo que dura el gobierno este, porque hoy está un poco tontullado. Y déjame acabar muy rápidamente. Sí, sí. Recordar també a la direcció que ens escolta cada setmana, que ens grava els programes, ens els arxiva, bueno, sí. ens els arxiva. I els escolta detingudament per a veure si diem algo que no és correcte. Pues ya lo tienen en la web de Contrabanda arxivado. No hi ha cap problema, sí, no hi ha cap problema. Doncs que recordin que molta gent, per desconeixement, un desconeixement a vegades intencionat o desintencionat, sí, de totes les parts, a vegades no agafa els permisos perquè correcto, no sap ni que existeixen. Sí, sí. Vale? I altres vegades perquè entenc que no els necessita i això no es té en compte. És a dir, tothom que té dret a un permís, en aquesta empresa que entre bus i metro som gairebé 9.000 treballadors, no els agafa sempre. No, no, no. És a dir, hi ha una cura davant de la necessitat i això no es té en compte. Al contrari, només es penalitza i assenyala la dada a vegades per col·lectius per estigmatitzar algú que crec que està fora de lloc. Sí, no, no, por supuesto. Bueno, veremos dónde quieren llevar este asunto. De momento se ha parado, como bien has dicho, pero supongo que lo tendrán ahí en el cajón, a punto de sacarlo otra vez. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer aquí un intervalo. Vamos a poner una canción, ahora recordando que dentro de pocos días, el miércoles día 29, miércoles, martes, sí, el miércoles día 29, hará un año del desastre de la Dana en Valencia. Pues vamos a poner una canción y yo creo que después, Francesco, ya te puedes ir preparando porque nos puedes explicar un poco cómo fue el año pasado, porque tú estuviste por ahí echando la mano. Pues venga, vamos a poner una canción aquí de Trastienda RC, el Popla salva al Popla. El pueblo salva al pueblo. lección, haciendo de la tragedia una lección de unión. Los que viven de espera olvidan la verdad. El pueblo sabe cuándo tiene que actuar. Cruzaron las calles sin pedir permiso. Cambiaron el lamento por un compromiso. Y el pueblo salva al pueblo cuando el río lo quiebra. No esperan promesas ni excusas de mierda. Miles se alzaron bajo un mismo afán, rescatando esperanzas donde el agua arrasó. Si el sol a Valencia y el sol es van fosquir, les pluges implacables que van a arribar. La tierra es queixa, el río es va a desbordar. Polítics que juguen d'un poble ofegat. Ens quedarem dempeus, lluitant sense temor. La força unida és més que el dolor. Mai ens oblidarem d'este moment. Farem que ens escolten, que no tornen mai més. El poble salva el poble quan l'aigua desborda, sense buscar banderes ni paraules de sobra. Que el riu s'emporte el que no és veritat, perquè així es queda el poble per sempre. Porque el pueblo salva al pueblo cuando el agua desborda, sin buscar banderas ni palabras de sobra. Que el río se lleve lo que no es verdad, porque aquí se queda el pueblo para siempre en su lugar. Bueno, pues ya hemos recordado lo que ocurrió el año pasado y aquí, como os digo, tenemos a Francesco, tenemos a Javi también, que ellos estuvieron llevando ayuda allí, condujeron camiones para llevar ayuda a Valencia. También estuvo participando Óscar Mellado, que hoy no está aquí, igual nos llama un poquito más tarde. Y otros compañeros también. Sí, bueno, claro, pero yo me refiero a los que estamos aquí, digamos claro. Y otros compañeros que fueron afiliados de aquí, simples afiliados que han decidido coger un día de su fiesta para ir ahí, que tiene mérito. Para poder ayudar, pero, claro. Sí, uh-huh. Eso fue, sí. Bueno, entonces, ¿y cómo fue cuando llegasteis? Bueno, pues básicamente hemos hecho un transporte desde aquí, en mi caso fue de Cornellá, creo que los otros también, de aquí de la sede que tenemos de CGT en Cornellá, en el Baix Llobregat. Y fuimos con un camión pequeño, un camión de 3.5, ¿no? Lo que decimos, y que se puede conducir con un carnet B. Y fuimos llevando por la mañana, y llegamos con bastante retraso, recuerdo, porque la carretera estaban ya hecho una porquería. Y luego a partir de ahí, pues hemos ido en un punto a descargar. Y luego hemos vuelto, que yo volví, que eran la 1:00 a.m. Y ahí se vio, realmente, ya habían pasado unos cuantos días, pero se vio ya todo el desastre que había. Y la verdad que luego fuimos también con el tema del presidente, eso de la Comunidad Valenciana, a la protesta que fueron sucesivas a todo esto, para ver si dimitía, ¿no? Que como mínimo tenía que haber dado la cara. Y bueno, pues ahí lo tenemos todavía. Ni protesta, ni nada. Y me parece que estos políticos son como inmunes, ¿no? A todo eso, que viven en su mundo. Y luego hemos visto estos días el tema de la sanidad en Andalucía. Tampoco dimite nadie. Bueno, todo el mundo hace de la misma manera, veo. Todo el mundo quiere tener razón, decir que eso no es nada, que ellos no tienen la culpa ni la responsabilidad, como en el caso de la Dana, que hubo más de 200 muertos. Y responsabilidad de alguien será, digo yo. Pero seguimos. Pues mira, en este caso la canción de la cabecera le pega a Amazon. Sí, ¿no? Pues básicamente. Amazon. Y bueno, sí. Da gusto ver cómo la solidaridad que hubo, hay y habrá siempre, de la clase obrera, de la clase trabajadora, de la clase normal de este país, pues nos solidarizamos ante este tipo de situaciones y sí. hacemos piña y nos sí, ayudamos que, mutuamente. Y que realmente se hace lo que bonariamente se puede, ¿eh? No pensáis que vamos a descargar toneladas de alimento, pero es una gota constante que se fue, me parece que fueron dos camiones a la semana o tres camiones. Tres camiones. Sí, martes, miércoles y jueves. Exactamente, y bueno, se ha hecho durante unas pocas semanas y bueno, algo se ha aportado, la verdad, pero es una forma de añadir a otra cosa más grande, ¿no? Nada más. Sí, a mí me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, los comentarios que hubo estos días atrás con el tema de la flotilla, del bueno. apoyo que dimos a todas las, digamos, manifestaciones y actos que se hicieron a favor del pueblo palestino. Que luego había gente que decía, ¿y por qué no hacemos una huelga por tal? ¿O por qué no hemos estado ayudando tal? Yo creo que esta que estamos haciendo ahora, aunque no lo hayamos pensado, es una forma de decirle a esta gente, no solo estamos por el tema de Palestina, no solo estamos por el tema de mejorar nuestras condiciones de laborales y sociales dentro de TMB, sino que dentro de nuestro ideario, también cuando hay situaciones de este tipo, estamos ahí. Con lo cual, el argumento de esta gente que para mí siempre encuentra un pero a todo, pero es incapaz de movilizarse por nada, ¿vale? Queda totalmente por los suelos, ¿no? Es decir, como CGT hemos estado en un montón de sitios y seguiremos estando. Y además me parece importante recalcarlo y ahora es un buen momento, ¿no? Es decir, hemos estado ayudando al pueblo de Valencia, a la gente que ha estado allí, a la gente, no a las administraciones ni a los políticos que son los responsables de lo que sucedió, sino que aquí tenemos dentro de este estudio de radio el ejemplo de dos personas que con su tiempo y su ideario y su concepto de relaciones humanas se fueron allí a hacer pues eso, lo que pudieron para ayudar a esta gente, ¿no? En nuestro día de fiesta. Bueno, sí, sí, claro. Sí, no, claro. Que nos sale de dentro. Sí, y además cuando estamos con el rollo de las paguitas, que no sé qué, no sé cuánto, no. Con nuestro tiempo, nuestro aporte económico a todo esto, ¿vale? Sí, no está claro. ¿No? Pero es importante destacarlo para también acabar con ese tipo de bulos que suelen salir en situaciones de ese tipo, ¿no? Y ahí me gusta recalcarlo. Sí, no, CGT, recordamos que no es solo una... Aquí somos una sección sindical, al final de un sindicato de transporte, al cual está puesto en la organización CGT, ¿no? En la Confederación General del Trabajo y que hace, tiene una, está metido en otros temas más amplios, ¿no? Que no son solamente los temas laborales. Evidentemente, el tema laboral es lo que más trabajo da, el que más visible, ¿no? Pero sí que la organización está puesta en otros temas también sociales y a otros niveles, ¿eh? Sí, además. Claro, hay que remarcarlo, ¿por qué lo digo? Porque a veces salen temas que a lo mejor que entiendo que una persona ideológicamente a lo mejor no está, digamos, con nosotros, no está tan a favor de esto, pero yo también digo que vale, que esos lo respeto, no hay ningún correcto. Problema, y si ellos respetan a nosotros, pueden seguir aquí afiliados sin ningún tipo de problema, que eso no es, nosotros no obligamos a cambiar, ni cambiamos cabeza, ni cambiamos pensamiento a la gente. La gente piense lo que le parezca, lo que le motive, lo que tenga en la cabeza, pero nada más. Aquí tratamos principalmente tema laboral. Es verdad que estamos en una organización que también nosotros la tenemos que respetar. Sí, bueno, en este aspecto, lo más reciente que recuerdo ahora mismo, bueno, aparte de la manifestación que hubo por el tema de la Dana este fin de semana y tal, y luego también, si no recuerdo mal, el miércoles, el sábado 25 también hubo una movilización convocada por CGT por las pensiones en Madrid. Sí, sí, correcto. Cada año hay esta manifestación. Yo creo que anual, esto puede coincidir cada todo año, el mundo, ¿no? Sí. O sea, es una reivindicación, digamos, de la clase trabajadora que toca a todo el mundo. Sí, me suena que hace dos años fuimos unos cuantos de aquí también. Cuando se puede, se va, dependiendo. Por eso, de lo bueno, que... esas personas, si no les gusta un tema, pues pueden ir a otro, o sea, tienen para elegir, porque reivindicaciones hay de todos tipos, sobre todo siempre para reclamar los derechos de la clase trabajadora. Y nada, Isaac, ¿qué más nos quieres contar por ahí? Bueno, por contar hay mucho, pero como cada semana posiblemente no habrá mucho tiempo, iremos por faena. Ahora vale. Os hago una pequeña noticia que reciente, posiblemente gran parte de la empresa no lo sabe, a mí no me extraña nada. Todos sabemos que cuando hay promociones a dedo, cargos a dedo, no hay procesos de selección con los principios de igualdad, mérito y capacidad, donde se valore la experiencia aportada, pues bajo mi punto de vista pues se genera una mediocridad que tiene consecuencias. Y aquí ha habido una consecuencia, y creo que no va a ser la última, sino va a ser una de tantas, que es una resolución que se emite desde la Autoridad Catalana de Protección de Datos de la semana pasada, si no recuerdo mal, del viernes. Posiblemente algunas personas de la empresa que la han recibido la están escondiendo para no depurar responsabilidades. Pero yo os digo, ¿quién es la persona en la empresa que debe saber o debería de saber y dar ejemplo máximo en cuanto a la protección de datos? ¿Alguien me podría responder a esta pregunta? Sí, hay un gestor, ¿no? De protección. ¿Cómo se llama? ¿El órgano de cumplimiento puede no, ser? No, el delegado. Ah, el delegado de hay una persona. Vale, vale, vale. Pues imaginaros que el delegado de protección de datos genera con su mal hacer, actuar, bajo mi punto de vista, mi mal hacer, ¿vale? Y finalmente, pues no cumple con su deber de velar para la protección de datos y él mismo difunde datos personales que no debería difundir, ¿vale? Entonces, tenemos una comunicación de iniciación de procedimiento sancionador, ¿vale? Con referencia tal, para Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, para Transportes de Barcelona S.A., para Proyectes y Serveis de Movilidad, para Transports Metropolitans de Barcelona S.A. y para la Fundación TMB. ¿Por qué? Toda la corporación. Porque el delegado de protección es el mismo para todas estas entidades. Vale. Y esta persona pues ha incurrido precisamente al hacer públicos unos datos personales, ha incurrido en lo que la Autoridad Catalana de Protección de Datos entiende que es una infracción molt greu pel principi de licitud prevista a l'article tal del Parlament Europeu, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Una infracció molt greu. És a dir, bueno, imagínate que alguien se equivoca. Alguien de la empresa, uno que, bueno, pues oye, pues es que me he equivocado de calle. Has equivocado, ¿no? De calle, que no has hecho una parada. Por ahí. No pasa nada. Aquí no esto, nada. Pues bueno, Francesco, una sanción. Bueno, dos o tres días de. Delegado de protección de datos genere a esta empresa, dañando la imagen reputacional, después de varias anteriores sanciones que ha habido. Una falta muy grave que posiblemente sea de una cantidad que aún no la sabemos porque se tendrá que publicar y se podrá saber, que entiendo yo que será de miles de euros, de miles quiero decir de decenas de miles de euros, por no decir más, por no decir bueno, ya supongo que pueden ser seis cifras, cinco cifras como mínimo, pero yo creo que serán seis. Significa cómo va la empresa. Y a partir de aquí deciros que bueno, que la semana pasada, como decía Josema, pues hubo una comisión de... Uy, tenemos una llamada, ¿no? Nada, ningún problema. Tuvimos una comisión... Hubo una comisión del Comité de Empresa de Método. Josema, explícalo un poquito. ¿Qué decidieron? En el Comité de Empresa. Bueno, a ver, me estaba despistando con la llamada esta. Pues nada, la semana pasada hubo un Comité de Empresa en Metro. La verdad es que hablaron todas las secciones sindicales y era más que nada al hilo de lo que ya ocurrió en el Comité de Empresa de Bus. El tema este que bueno, se estuvo hablando de la falta de ética que tiene la empresa a la hora de aplicar los protocolos. A ver, sí, Isaac, ¿me dices? Sí, espera un momentito. Si hablamos de protocolos de acoso, ¿no? Sí, pues mira, pues justamente estoy llamando ahora en directo a un miembro del Comité de Empresa de Metro. Estábamos diciendo que hubo un comité la semana pasada y que desde Metro, pues en referencia a los procedimientos de acoso, tomó algún tipo de decisión. Y estamos hablando con Ángel González. Ángel, si eres tan amable, preséntate. Hola, buenas tardes. Yo soy Ángel González, delegado en el Comité de Empresa de Metro por Solidaridad Obrera. ¿Y qué me puedes explicar de la decisión de saliros de los protocolos de acoso aquí en la empresa? Bueno, va en acorde con la línea que vosotros marcasteis en su momento. Es decir, no viendo lo que vimos, analizando lo que tuvimos que analizar y en el debate que se dio, era algo que estaba encima de la mesa y que todo el comité adoptó por unanimidad. ¿Y se ha comunicado ya a la empresa esa decisión? Se comunicó el mismo día, si no recuerdo mal, la última hora de la tarde, con un escrito acordado por todos los sindicatos que formamos el comité. Vale, y también por lo que tengo entendido, espera, se ha cortado, volveremos a recuperar la llamada. Bueno, pues ya escucháis un poco lo que se estaba poniendo, digamos, como introducción, ¿no? Que hubo este comité y también, a ver si hemos recuperado la llamada. Recuperamos la llamada. Vale. Ángel, estábamos diciendo que se comunicó a la empresa la intención, la voluntad de salirse del protocolo, de los protocolos de acoso que hay instaurados, y creo que estáis, al igual que en Bus, pendientes de sacar algún tipo de comunicado. Sí, estamos pendientes de eso. Entendemos que el comunicado tiene que ser por unanimidad del comité de empresa, tal como se habló en el pleno del jueves pasado. Estamos más o menos finalizando. Quedan valoraciones a nivel legal, porque lo que no queremos es ni entorpecer la acción de la justicia de las demandas puestas de ninguna de las partes de los trabajadores y las trabajadoras. Y a partir de ahí, pues imagino que será el comunicado que registraremos en alcaldía y en tenencia de alcaldía. Y luego la nota de prensa conjunta del comité de empresa. O sea que queréis hablar con el alcalde y la presidenta, la Llabonet. Bueno, nuestro sentido es que la carta va registrada tanto al alcalde como a la Llabonet. En este caso, quien tiene la responsabilidad de todo esto final es la presidenta de TMB, que es la Llabonet. Muy bien. Ángel, si me permites, y cambiando de tema un poquito así rápido, entiendo que también tenéis ahí actualmente un problema, que es la falta de personal en las líneas automáticas para poder dar, dijéramos, toda la... todo ejercer las funciones de vigilancia al respecto. ¿Me puedes dar algo de información para que los oyentes sepan qué está pasando y en qué línea estáis? Si hablamos de falta de personal, es endémica en metro. ¿Sí? Creo que como a la par como autobuses, pues sí, es endémica en según qué puestos, porque al final se trata de puestos críticos para la circulación de los trenes. Es decir, parece ser, por lo que estamos viendo, que en esta empresa el tema de contratar personal para puestos críticos es complicado, pero es que si lo que estamos haciendo además es que esos puestos tienen una carga de trabajo suplementaria, tienen unas responsabilidades muy altas, porque estamos hablando de gente que está delante de unas pantallas de seguimiento de trenes, de seguimiento de control de estaciones, que necesita una atención 24 horas, 365 días al año, y eso no lo puedes hacer escasos de personal. Es decir, si tú vas a cubrir unos servicios en los cuales necesitas un personal mínimo, lo que tienes que hacer como mínimo es subir un poco más, porque existe la conciliación laboral y familiar, y existen permisos, y existen vacaciones, y existen ITs. Eso pues ha estallado en este servicio, como ya ha pasado en otros servicios, que claro, la posición de la empresa es que es un sistema crítico, es un puesto crítico, y si no tenemos que cerrar líneas automáticas. Es que ese es un problema que tiene la empresa. Ángel, si me permites, para que nos entiendan los oyentes, vamos a poner un símil. Esto sería algo parecido, para que no entienda bien cómo va, de lo que es los aeropuertos con las torres de control, el hecho de que faltara personal y no lo cubrieran, y el controlador aéreo no pudiera estar pendiente como debería estar pendiente, con un límite de, dijéramos, de carga de trabajo, para evitar cualquier incidencia o reaccionar a tiempo. ¿Estamos hablando de algo parecido? Sería un símil adecuado, porque la gente tiene la visión de los controladores aéreos como eso, pero extrapolémoslo, por ejemplo, a líneas convencionales. Llamamos líneas convencionales aquellas que todavía llevan un agente o personal a cargo de esos trenes y que van conduciendo normal, o líneas automáticas, aunque no se lleve un personal conduciendo esos trenes, necesitan usar una supervisión. La supervisión la realiza un sistema de señalización y de enclavamientos, que es seguro. Es decir, no hay ningún problema. Es decir, perdona, sigue. La supervisión de eso, al final, la tiene que hacer personal. Y ese personal es que supervisa de que todo en ese momento esté funcionando bien. Si mientras está funcionando bien no hay ningún problema, perfecto. pero cuando hay problemas es cuando esa gente además incrementa más su carga de trabajo. En momentos de estrés, porque ya te encuentras con que hay una incidencia dentro de esa línea. Con lo cual, pues sí, el símil es aceptado, diferencias de responsabilidades, diferencias de transporte, pero es eso. Es decir, la carga y el estrés va sumado conforme las problemáticas de las líneas crecen y te puedes encontrar con incidencias que necesiten esa intervención. Lógicamente hay personas que tienen que estar ahí detrás. Bueno, pues si me permites, por la seguridad, por como incluso elemento crítico, el ferrocarril metropolitano, y que debe tener, pues bueno, toda una serie de seguridad al respecto importante. Todos sabemos de casos que han tenido repercusiones muy importantes. Estamos viendo que hay una automatización de líneas, pero que en esas líneas automáticas la parte humana que hay, que es ya mínima, no se está cubriendo como se debería. Con lo cual, desde aquí, instamos a la empresa también, ¿vale?, desde Bus, para que den esa cobertura, para que todos los ciudadanos puedan ir con las garantías en cualquier incidencia y seguridad, como debe de ser. Es que eso debería ser así, ya de por sí. Pero es que eso se ahonda más de que existen leyes ferroviarias, como existe la europea, como existe la estatal y como existe la catalana del 2006... que eso está regulado. Es decir, y el transporte ferroviario no nace así como así. Nace con una serie de seguridades y, en definitiva, lo que tenemos que hacer los sindicatos es, aparte de exigir eso, es exigir personal para que esa serie de seguridades, cargas de trabajo y cargas de faena, no impliquen de que haya personas que estén en paneles críticos de circulación, sean líneas automáticas o sean convencionales, con un estrés añadido de no poder hacer sus descansos, o como ocurre este fin de semana, que a dos compañeros, pongamos así y digamos que la expresión es manu militari, se les indica y se les exige que vengan cuando tenían su descanso. Es decir, hay una falta de planificación al respecto y se exigirá, pues, algún tipo de reacción o de cobertura, la que sea necesaria. Correcto. Y si los dos, y en este caso vosotros sois de TV, nosotros somos de Metro, al final somos la empresa que es TMB, nos hartamos de ver convocatorias de directivos y de altos cargos para cosas, pongamos cosas, que serán importantes, por supuesto, pero son cosas, y no tienen ningún problema en meter tantos directivos y tantos cargos con responsabilidad. Parece que eso, cuando los extrapolas al personal que verdaderamente te está moviendo Barcelona, que verdaderamente es necesario, repito, 24 horas, 365 días al año, parece que no se tiene la misma planificación. Nos encontramos con servicios que es que penden de un hilo. Pues parece súper lógico lo que estás diciendo. Desde aquí el tiempo nos apremia. Ángel, muchas gracias por tus palabras, por tu explicación. Y bueno, si no te importa y hay más novedades sobre los escritos que vayas a hacer, me tomo la libertad de decirte si te podemos llamar otro día para que nos hagas un poquito de seguimiento de los dos temas. Sí, no hay ningún problema. Yo, cualquier delegado del comité de empresa, imagino de cualquier sindicato, porque en este caso estoy diciendo que es unanimidad del comité de empresa, no creo que haya ningún problema en dar las explicaciones pertinentes. Pues bueno, pues ya hemos informado aquí la ciudadanía, los oyentes, y seguimos en la lucha para que se cumpla con lo correcto, con la norma, con la seguridad, y gracias por llamar y por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo felicitaros por la faena que hacéis, ¿de acuerdo? Un saludo, gracias. Un saludo, adiós. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, por las palabras y por la información que nos ha dado. Aquí suenan teléfonos por todos sitios. No, a ver, bueno, hoy no podemos alargarnos mucho. O sea, no sé si vamos a poder atender todas las músicas del mundo que están sonando. No sé si es que estamos probando aquí las bocinas, iba a decir, las sintonías de los móviles. Isaac, ¿nos queda algo en el aire por bueno, ahí? Pues sí. Queda mucho en el aire. Hay muchas cosas. No sé si querías comentar algo de explotación también. Vamos a hablar de explotación. Lo que pasa es que esperamos también una llamada. Sí, a ver. Pero bueno, podemos ir avanzando un poquito por diciendo que sí. Esta última acta de esta comisión de explotación no se firmó. No la ha firmado. Sí. Está redactada el acta, pero nadie, ningún sindicato, sí, ninguna organización acta, Que la tengo aquí del 22 de octubre. Yo la he leído, pero es que os puedo decir que no se puede firmar. Esa acta como tal no se puede firmar porque sabemos perfectamente, lo hemos explicado varias veces, que hay unos calendarios para la personal de conducción que están adjuntados a esta acta, como para el 2026, que no cumplen ley, que no cumplen con los descansos estipulados. Correcto. Y la empresa tiene el atrevimiento de volverlos a poner, ¿vale? Igual. Y no dar alternativas. Es que me parece un insulto a la inteligencia, me parece un insulto a la clase trabajadora, como estábamos hablando bien ahora con Ángel de Metro. La seguridad de los trenes, pues, es necesaria, y que la gente vaya, pues, evidentemente, sí, con sus horas de descanso mínimas establecidas. Y aquí, en Transportes de Barcelona, en autobuses, la empresa no está por la labor. El director de Bus, todos sabemos aquí, los oyentes lo saben, que es Jacobo, que viene aquí de Jacobo Kalitovich, que nos estará escuchando, me consta que es un oyente habitual. Ah, muy bien. Desde aquí emplazamos. Me alegro. Ya que nunca lo hemos nombrado desde aquí, pues un saludo. Yo lo nombro ahora, lo saludo y lo nombro, para que como director de Bus actúe en consecuencia. Es decir, como director de Bus, se establezca el mínimo descanso que tiene que tener, como mínimo, el personal que está llevando miles y millones de trabajadores a que la empresa. Creo que es algo que no es mucho pedir. No estamos pidiendo aumentos salariales, estamos hablando de seguridad, de descanso, de que no pasen accidentes. Gracias. Ya hemos hablado con, muchas veces hemos señalado la presidenta, como decíamos, la teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, pero es que nos vamos a ir un poco más abajo, porque si no le llega o hace oídos sordos, pues quien directamente es el director de Bus, pues que dé algún tipo de explicación. Bueno, yo lo que veo, si me permite, Isaac, que bueno, que los calendarios, digamos que algunos colectivos se han arreglado, ¿no? Y entonces, claro, estamos a la espera del colectivo gordo, ¿no? ¿El colectivo gordo cuál es? El que mueve realmente el transporte, el que realmente está ahí en la calle trabajando diariamente, ¿no? Todas las trabajadoras y los trabajadores. Y esto, bueno, parece que siempre son los últimos. Yo supongo que es más fácil dar o arreglar las cosas por un colectivo pequeño que uno con colectivo grande. Eso lo entendemos, es normal. Y también el costo económico es distinto. Pero Jacobo, si nos estás escuchando, mira, estoy llamándote por si quieres decir algunas palabras al respecto. No sé si nos podías decir algo, a ver si lo coges. A ver, te lo estarás pensando. ¿Alguna vez me has cogido el teléfono? Incluso me has invitado a un café para hablar de algún tema, con lo cual creo que es un tema que se debería poder hablar con tranquilidad, y como director de Bus deberías de dar algún tipo de respuesta. Bueno, parece que, bueno, no se hagas publicidad, ¿eh? No, de las compañías telefónicas. Parece que el director no, porque claro, damos derecho a la réplica también, evidentemente, ¿no? Aquí como cualquier medio legal, se dicen las cosas, pero bueno, la persona que hemos mencionado, si quiere replicar, y no hay ningún problema, que hable. Bueno, ¿no? Si no, la semana pero que bueno, viene puede venir aquí de invitado, sin problema. O venir o llamar o lo que sea. Bueno, por otro lado, entonces cerramos este capítulo. Tenemos aquí el compañero Óscar Mellado. Óscar sí que quiere hablar, ¿no? Sí que quiere hablar, de explicar un poco de la comisión de explotación, de esta que estamos diciendo ahora que, bueno, que nos entonces, ha firmado. Bueno, entonces, primero de todo, Óscar, sí, en esta comisión sí que estuviste, ¿no? Hola, sí. Sí, sí. Ah, vale, vale. Sí. Adelante, Óscar, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. A todos y todas. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes. Buenas tardes. Básicamente la comisión es una que se hace normalmente para siempre en otoño, que es para tratar el tema de los descansos. Sí. De la elección de la del extra, de la elección del sistema de descansos, el extra, los grupos de fiesta OB, de fiestas oficiales. Sí, eso se hace todos los años. Una cosa que se hace cada año. Correcto. Sí. ¿Qué pasa? Que la especificidad que tenemos es que los sistemas de descanso son ilegales. Y entonces es un poco complicado escoger algo ilegal. Ya, pero como no hay nada acordado, tienes que aplicar lo que tienes en convenio. Y mientras no se parte otro sistema de descansos, pues los que hay son los que tenemos ahora, 65, 72 o 57, básicamente. Entonces, dentro de eso, pues ya nosotros como CGT lo que dijimos es que, bueno, que pusieran todo lo que tenían que poner, pero que esto estaba sujeto a posibles modificaciones del sistema de descansos. Claro. Y que si se pactaba para picar en el mes de mayo o junio, pues ya está. Esto corría hasta mayo, junio, y luego entrellando un sistema de descansos, como ha ocurrido con otros colectivos, que se lo han cambiado en octubre, el sistema de descansos, que no es ningún invento sí, nuestro. Sí, vamos. Sí, no, sí, claro. Y si eso se lo han cambiado en octubre, ya entrará en vigor, ¿no? No, no, ya lo tienen en vigor. Uno tiene claro. En vigor, otro me parece que lo tendrán desde enero, si no me equivoco. Pero no, bueno. Esa es la escogida. Ese la escogida, la escogida. Pero el no, sistema pero de descanso ya lo tienen en vigor. Ya vale. lo tienen desde el. Pero la escogida, este digamos, el equilibrado, que será la escogida. La escogida entre de ellos, servicios es, de ellos será en enero. En enero, vale, perfecto. Pero los descansos ya los tienen. Entonces ya se ha hecho, digamos, bien, sí, ¿no? Sí, que problema. Se puede hacer. Sí, eso no, no hay ningún problema. La empresa te pide 3 meses para. Para implementarlo. Para las cosas, hacer las cosas bueno. Bien y no hacer una chapuza. Y ya nos dijeron eso, que es de unos 3 meses, pero con 3 meses de antelación, pues se puede pactar un sistema de descansos y aplicarlo en 3 meses. Óscar, no sé si me escuchas. Dime. Una pregunta, ¿verdad que nosotros desde CGT hemos mandado propuestas, varias propuestas? La empresa a día de hoy, como, sí. Tal, como tal, no las ha considerado de aplicar. ¿Habría opción por parte de los sindicatos, tú crees, que si la empresa cautelarmente, ante su inacción al respecto, aplicara, aunque fuera temporalmente, estos calendarios hasta que salgan algo acordado por las partes, pues para cumplir con esos mínimos? ¿Habría, tú crees, algún inconveniente por la parte social que se aceptara esos calendarios propuestos por la parte social que cumplen con la ley y que la empresa siga trabajando? ¿No lo verías más lógico? Es lo lógico, pero no es lo que van a hacer. Sí, eso. La empresa te remite a lo que tiene pactado en convenio. Claro, y sí. Tenemos pactado en convenio 3 sistemas de descansos, y si no hay otros diferentes, son los que hay. Pero como sabemos. Y no quiere hacer pues una transición entre uno y otro. Sí, no hay. Es trabajar más veces. Sí, no hay periodo transitorio ni nada. Es lo que hay, claro. Está pactado en convenio. Lo que hay es lo que tenemos en convenio. Claro. La sentencia, mientras no hay un acuerdo de sistema de descansos, pues. Se remite a lo que tiene en convenio. A ver. Un momento, que si no, no se oye. Óscar, una cosita también. Mira, comentarte. El próximo lunes 3, parece que hay una convocatoria aquí en el juzgado social, una convocatoria, por lo que yo he estado indagando esta mañana, de alrededor de 300 conductores que han estado notificados porque Transportes de Barcelona se le dictaminó en inspección de trabajo que estaba haciendo contratos en fraude de ley. Y por sí, lo que me explican. Pero Isaac, sí. Es el 3 de diciembre. ¿Perdón? El 3 de diciembre, sí. No, no, has dicho ahora el 13, no es el 13 de noviembre. Bueno, el 3 de diciembre. Un mes más. Bueno, tenemos un mes más para recabar información. Entonces, ¿sabes algo más que podamos comentar? Porque claro, llevamos. Yo sé que la empresa denuncia a la Seguridad Social, la empresa nuestra, TMB, o TV, denuncia a la Seguridad Social porque está por hacer un fraude de ley. O sea, no lo entiendo yo tampoco, pero bueno. O sea, inspección de trabajo. Determina que hay un fraude de ley, sí. Y la empresa, supongo que recurre, no le dan la razón, supongo que y denuncia. Tener unas multas o algo, y intento quedar en contra de la Seguridad Social para no pagar las multas. Esto me recuerda a los 850.000 euros aproximadamente que por no cotizar correctamente el complemento de puesto de trabajo tuvo que pagar la empresa después de incluso judicializarlo. Es decir, no solo tienes la multa, si no tienes el gasto económico que generas con despachos de abogados, enriqueciéndoles, y todo pagado con dinero público del contribuyente. Por supuesto, por supuesto. Yo lo que he visto de la convocatoria a los compañeros y compañeras de ese periodo es que tienen que acudir el día 3 a nombrar a un representante de ellos de cara al juicio. Vale. O si quieren llevar el suyo propio, o si quieren añadirse a que elija la mayoría de ese grupo, por lo que he leído en la convocatoria. Mira, ahora lo estábamos hablando precisamente con un delegado del Comité de Metro, Ángel González, y estábamos hablando de la gran dificultad que hay en la empresa de que contracte adecuadamente y para cubrir la demanda, es decir, el servicio que está programado. Entonces, cuando ves que encima las contrataciones que hace, más allá de si son precarias o no, temporales, vemos que están hechas en fraude de ley, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo determina Inspección del Trabajo, y finalmente hay que judicializarlo, vamos a decir, presuntamente regulares. Pero bueno, ya la Inspección del Trabajo ha dicho algo al respecto. Esto me parece que una empresa pública como esta, Transportes de Barcelona, bueno, es ya, algo pero sonado. Como el dinero lo pagamos todos y no lo pagan ellos, pues así estamos. Pero no podemos invertir ese dinero precisamente para dar el servicio que se merece la ciudadanía. Y no en juzgados, en abogados. Bueno, podríamos, es una pregunta paga, dicen, ¿no? Es una pregunta retórica. No, Imana, pero bueno. Imana paga, ¿no? Pues sí, que paga más o menos, ¿no? Pues nada. Más o menos. Ellos deciden que hay que denunciar a la Ciudad Social. No, está claro. Ya la no entiendo por qué, pero bueno. Y tienen un montón de 300 personas secuestradas en función de la Ciudad Social. Bueno, porque denuncian realmente. Le están vendiendo la moto que tienen que devolver el dinero que se han llevado del paro. Es que la Inspección de Trabajo depende de la Seguridad Social. Yo creo que han denunciado. Bueno, no es que dependa, es que la Inspección de Trabajo es de la Seguridad Social. Uno de los organismos de la Seguridad Social. Por lo tanto, lo que denuncian realmente a la Inspección de Trabajo, para que la gente lo entienda, para revertir, supongo, el dictamen que la misma inspección ha puesto, ¿no? Esos harán eso. Bueno, pues seguiremos informando a medida que tengamos noticias y se ve que es algo de escándalo, que una empresa pública pues tenga este nivel de osadía, no solo de denunciar a Inspección de Trabajo, ya no por primera vez, sino de atreverse con toda la capacidad que tiene económica para estar bien asesorada cuando quiere, de hacer contratos en fraude de ley. Para mí es síntoma de la mediocridad que hay cuando se elige a personal, sí, exactamente, porque, a dedo o cuando cuando no se hacen las cosas bien. Vamos, Isaac, que realmente, ¿qué interés tiene y qué sentido tiene hacer los contratos en fraude de ley? ¿Qué sentido tiene? No lo entendemos. Igual que sacar las plazas a externalizar, plazas que tenemos en la empresa. No, ya. De cas de línea o de comandamés. Bueno, ya el sentido que tiene. Bueno. Para meter alguno de los suyos. Sí, para meter gente afín, pues así sabemos. Así nos controlarán mejor, que no se enterarán ni cómo va la empresa. Bueno, ya lo veremos. Un poquito más de explotación, también se habló de había, pidieron sí. un reequilibrado para la gente de IT. Sí. Luego se desdijeron, porque claro, había gente que iba obligada. Hicieron unas permutas, como los cambios de calle mensualmente. A eso la empresa dijo que no. ¿Qué no te mueras. En el tema de los autobuses de Moncada 155. Ah, sí, no, ahí no en el barrio. No se sabe porque supongo que tienen complicaciones. No saben nada, ni ellos, ni cuándo, ni por qué, ni quién. Nada. Y digo, la gente de la 155 está hasta los huevos ya de informar a la gente que si empieza o no empieza, que si la empieza, no empieza, empieza o no empieza. De momento no empieza, se ha suspendido. Se ha suspendido, parece ser que en noviembre algo pasará. Pero no lo saben tampoco, no tienen, o no saben o no quieren explicarlo. Bueno, luego veremos este invento cómo queda. Veremos, ya lo veremos. Bueno, ya lo veremos. Tema permutas. Sí. Lo de cuotas. De cuotas. Hoy tenemos el programa corto. Y quiere dar otros días de fiesta. De momento no, como esta reunión salió así un poco rara y no, nadie firmó el acta. Sí. Pues no hay nada encima de la mesa. Vale, sí, es como si no. Entonces, la reunión se queda así. Este miércoles hay una comisión de explotación y que se hará sobre el tema de los descansos otra vez. Que supongo que es para contestar la propuesta del sindicato de mandos, del sindicato amarillo, del UGT y de los conductores. De todos los colores. Pues nos da la hora, Óscar. Si te parece, seguiremos informando. Vale. Venga. Pues muchas gracias por llamar. Venga. Hasta la semana que viene. Pues venga, sí, nos tenemos que ir despidiendo ya. Nos tenemos que ir y avanzo para la semana que viene que el Supremo confirma que el Tribunal Supremo que para las pagas extras habrá que incluir para vacaciones una serie de pluses que hasta ahora en nuestra empresa no se están incluyendo. Ya lo adelantaremos la semana que viene. Bueno, si lo pues dice venga. El Supremo, habrá que hacerle caso. Ahí está. Bueno, pues venga, hasta la semana que viene. Abrazos a todo el mundo. Salud. Venga, un saludo. Salud. Que vaya bien.